Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, buenos días. Primer directo post vacacional. Y hoy quiero hablaros de un expediente X del podcasting. De un fenómeno a todas luces, paranormal, inquietante. Un fenómeno que no tiene explicación, pero que sí dispone de distintas teorías conspirativas que intentan explicar, dilucidar, aclarar lo que hemos venido a llamar el incidente iVoox. Bueno, ayer, mientras estaba comiendo en la pausa del almuerzo, recibí un mensaje privado de Twitter del señor Tejedor, que venía a decir más o menos algo así, con perdón de la expresión, ¿eh? Twitter nos ha jodido a todos. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando tú vas a reproducir el episodio de tu podcast desde lo que se viene a llamar podcatcher, es decir, agregadores de podcast, reproductores de podcast, lo único que se oye es una locución de audio de unos pocos segundos diciendo no sé qué cosa confusa. Si pruebas con otro podcast, con el siguiente, se oye la misma y la misma y la misma locución. No solo me ocurrió a mí, sino que ocurrió a otros compañeros de podcasting, quienes atónitos y a la vez respondiendo mensajes de Twitter de sus seguidores diciendo oye, que no puedo escuchar esto, que no sé qué. Bueno, pues sin duda un incidente preocupante, ¿verdad? Yo no sé por qué. Cuando esto ocurrió, lo primero que se nos vino a la mente es, bueno, Twitter quiere monetizar y la única forma que tiene de hacerlo es desde su aplicación. ¿Por qué? Porque cuando tú descargas la aplicación de iVoox, que es la propia plataforma iVoox, pues antes de escuchar el podcast te colocan una cuña publicitaria, no demasiado invasiva, unos pocos segundos, y luego a continuación pues se reproduce el podcast. Bueno, antes que nada, yo tengo que decir que estoy súper contento con iVoox. ¿Por qué? ¿Porque es gratis? Sí, por supuesto, porque es gratis. Porque es gratis, pero también porque funciona bien, porque permite meter música. O sea, iVoox es estable. Hasta donde yo sé, nunca ha habido fallos, cortes en el servicio, colapsos en el servidor, nada de eso. Ha funcionado muy bien y gratis. ¿Qué más se puede pedir, no? Pero si bien es cierto que iVoox tiene dos problemas, por lo que yo he llegado a hablar con gente de iVoox, tienen un problema con las métricas. Es decir, cuando un comercial, me imagino que va a reunirse con potenciales anunciantes, un comercial de iVoox, me imagino que en su carpeta o en su iPad llevará pues unas gráficas que dicen, mira, este podcast tiene tanto o tenemos globalmente tantas reproducciones. Pero por lo visto, estas métricas solo están disponibles las que están a través de la página o de la aplicación de iVoox. ¿Ok? Cuando se producen a través de podcatchers, pues no es tan transparente. Otra cuestión. La aplicación de iVoox tiene publicidad. El podcatcher no. Directamente te sirve el audio. La cuestión es, y entonces, ¿qué fue lo que ayer ocurrió? Bueno, iVoox se disculpó. Por supuesto, elegantemente y rápidamente, la cuenta de Twitter de iVoox Soporte, pues dijeron que habían sufrido un ataque, había sido un error y ya estaba solucionado. Pero ¿qué ocurre? Que esto es Internet. Somos conspiracionistas. Y somos españoles. Es decir, somos una raza profundamente desconfiada. Una posibilidad y una teoría de la conspiración, buenos días Mario, tío Paco, que ha hecho pole, es que iVoox está tanteando. iVoox está evaluando si es posible hacer que todo se migre a su plataforma, a su aplicación y a su web, al estilo Nipegún. No de pago, pero sí de... Porque me imagino que los inversores de iVoox quieren decir, bueno, ¿dónde está mi pasta? ¿Dónde está mi dinero? Y esa es una posibilidad que podemos contemplar y yo, pues, tengo bastante claro que ellos lo que desean, ¿no? Tú no montas una empresa para perder dinero, sino para ganar dinero o más dinero. Lo segundo es que puede ser un error, ¿sí? Puede ser un error, puede ser un fallo. Pero en cualquier caso, este incidente, el incidente iVoox, ha creado bastante inquietud entre los podcasters, quienes están mirando a izquierda y a derecha. Gente que tiene su podcast, y su podcast lo tiene en Telegram. Entonces, si quieres suscribirte a ese podcast, pues solo tienes que suscribirte a ese canal de Telegram, que es una excelente plataforma de difusión. O gente que se pasa a plataformas de pago. Suscripción pura y dura. Gente como el señor Nipegún, que dice, prefiero tener X suscriptores, bastante menos, pero tener unos ingresos, que pueden ser más o menos modestos, pero ingresos, al fin y al cabo, y reconocimiento, al fin y al cabo. Eso es una posibilidad. Y no falta gente que te ofrece ayuda. Ahí está el señor Ángel, siempre industrioso, laborioso, gentil, diciendo, converso, tú dímelo que montamos una plataforma. Y montar tu propio servidor y no depender de empresas externas que te pueden hacer una pílula en cualquier momento. Te puede hacer un Google, como Google cuando hace desaparecer algunos servicios. Saludos a Alejandro, que me escucha desde un Galaxy Tab S2. Los saludos desde España, son las 8:23 de la mañana y me dirijo a Metro Sur, a mi trabajito. Así que bueno, amigos, escoged lo que más se ajuste a vuestras sospechas. Yo de momento voy a seguir con iVoox, estoy muy contento, pero sí es cierto que si la situación cambiaría en plan solo plataforma, tendría que ver qué posibilidades reales hay de supervivencia, de escuchas o tener que emigrar y tener que irme con la música a otra parte. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta soleada mañana después de una tormenta de ayer que hubo. Ayer, por cierto, tuve que hacer un viajecito de trabajo, bueno, a una ciudad de Madrid, y por ahí me puse la GoPro con el arnés en la frente, así que por ahí hay un vídeo que seguramente lo voy a remezclar con algún otro vídeo. Un saludo a todos y hasta pronto.